Cadena que une a México. Éxtasis Digital 1020 AM 102.7 FM. Éxtasis Digital. Ya está aquí la hora dedicada al mundo de las artes marciales mixtas y todo lo que está a su alrededor. The Knockout. Tus anfitriones Memo Fish, el profesor Agustín Guzmán, Federico Girón y todos los especialistas están listos para dar inicio a esta hora única en la radio. Esto es The Knockout. Ay, no, está otro. Gracias por acompañarnos a través de Éxtasis Digital. Me encuentro muy contento en este sábado de poder saludarlos, de llevarles toda la información de las artes marciales mixtas, lo que está sucediendo al momento, todo lo que acontece en este mundo, el cual nos parece fantástico. Y está ya conmigo mi amigo, mi hermano, Federico Girón. Fede, ¿cómo estás? No habías venido. Pues, ¿cómo no? Me invitó allí. La semana pasada. No habías venido en estos días. Digo, en estos días. No habías venido. No, pues aquí andamos ya listos. Aumentaron una peleita ya para el UFC en México. Sí. El 5 de noviembre. Mucha información sobre mexicanos. Y no solo de UFC, sino en otras ligas importantes, las cuales nos parece increíble. Y pues bueno, agradecemos a nuestra gran compañera Fabiola, que es una profesional de la radio, que está en cabina. Fabiola es increíble. Sí, no, de lo mejor, gracias a Dios, ya no está capitán. No. No, feeling, se queda corto al lado de... La pueden oír. Sí, entonces, pero pues no hay que molestarla además, porque también está ocupada haciendo otras cosas. Pero bueno, los saludo a todos, mi nombre es Memo Pichi, les doy la bienvenida, agradeciendo totalmente el patrocinio de nuestros buenos amigos de Ópticas Provo, la óptica número uno en toda la región, la cual cuenta con 3 direcciones esperándote, que ustedes entiendan que la salud visual es lo más importante que pueden cuidar, porque realmente si no tenemos una buena salud visual, pues no podemos hacer nada, se dificultan muchas cosas, traen otro tipo de problemas, dolores de cabeza, mareos y demás. Hay que consultarse con los profesionales, así que hay que visitar Ópticas Provo en sus tres diversiones, iba a decir, las tres direcciones. Esas direcciones. Eso. No, estamos con todo el día de hoy. No. Pueden visitarlos en la calle Constitución, ahí en la colonia Tajín, a la cual envío un saludo enorme. Una gran colonia, la Tajín. No, porque yo vivo en la Tajín, pero... Sí, no. Pero bueno, la avenida Constitución, ahí encuentras Ópticas Provo. También en Plaza Margarita, en el centro de la ciudad, encontrarás la otra dirección. Y también en la calle 8 Norte, antes conocida como la prolongación 20 de noviembre, que también está casi contra esquina de Parque Juárez, está la otra dirección de Ópticas Provo. No, todo un conocedor. ¿No? De Ópticas Provo. Pero no, el centro de la ciudad. No. ¿Qué no, te digo? No, mi hermano. Salud a todos los locatarios, todos los que vivan en el centro de la ciudad, de esta hermosa ciudad que es Poza Rica. Vamos a hablar de historia, ¿verdad? Poza Rica. Pues bueno, corrí el año de mi... Vámonos a lo que es importante. Fede, ¿qué nos tienes? Vamos a iniciar este programa con qué. Mi hermano, aumentaron una pelea para el UFC México, que es 5 que de noviembre. Estamos interesados porque obviamente estaremos ahí en vivo y en directo. Sí, seguro. ¿Tienes su boleto, mamá? La micha. La micha de él. Agregaron la de Marco Polo Toro Reyes. Increíble pelea, ¿no? Bueno, me agrada. Polo Reyes. No sé si estoy más emocionado yo, mi mujer, o Diego, o bebé, o medio todos, bebé. Todos emocionados porque es, tomando en cuenta que Jair es el número uno de los mexicanos, Polo Toro Reyes es como el campeón del pueblo, ¿no? Es el que más se ha rifado, el que siempre va enfrente, no tiene mucha calidad, pero un corazón enorme. No, y bajita la mano, lleva dos peleas ya hechas en UFC y dos ganadas. Dos ganadas y dos premios de la noche. Exactamente. Tiene knockout de la noche y la pelea de la noche, ¿no? Para sus dos primeras intervenciones, o sea, va en perfect. Sí. Si jugaras en las maquinitas dos veces con él, ya sacaste perfect. Exactamente, entonces pues es bueno, ¿no? Porque ya nos están aumentando, ya nos están dejando una pelea en la cual vamos a ver qué va a haber. Sabemos que va a haber buenos golpes y va a haber intensidad, ¿no? Sobre todo, que es lo que se buscan ya en los eventos de México, ¿no? Sí, porque aparte somos más salvajes, y nos gusta más este tipo de espectáculos donde todo tenga que ser así, ¿no? Más. Yo le estaba hablando, mandando mensajes a Ana White para que incluya los palos de las artes marciales filipinas y cuchillos, todavía falta un poco más para que entren armados al yeah. Saludamos al profesor Agustín. Profe, ¿cómo está? Muy bien. Venía corriendo. Sí, hoy es una agenda del día de hoy media apretadona, pero todo muy bien. Oye, muy emocionado, la verdad es que cada vez más las artes marciales mixtas están toda la semana vigentes, ¿no? Eso nos encanta. Con eso empezamos, que noticias por todos lados. ¿Recuerdan cuando teníamos que esperar un mes? Que estábamos... No, y que los eventos eran como muy aislados entre todo el mundo, no solo UFC. No, ahorita las artes marciales mixtas están tremendas, andan increíblemente. Y fíjate, Fede, hablando de lo que decías de los sticks, y te voy a pasar luego un video de unos cuates que hacen MMA con sticks. Sí, hay un grupo de rusos que luego se juntan. Yo he visto increíble que están como increíble en un bosque y pues ya si perdiste el stick, pues ya vas con los puros puños. Y en reja, ya lo están haciendo en reja. El stick, obvio, el stick de entrenamiento, el de goma, se pone en careta, se pone en guante y todo, y empieza a darse con los sticks, se desarma. Sí, pero el de goma, como quiera, ya con fuerza, lastima. Sí, ya tiene impacto, ¿no? Se desarman y de ahí siguen los golpes. O sea, está bastante emocionante. Pero bueno, aquí estamos. ¿Qué pasó ayer? ¿Cómo estamos con todo esto? Estamos hablando de... Que agregaron los Polo Toro Reyes. Sí. Al evento de los estaba escuchando en el... Qué bien se oyen. Su contrincante es Jason Novelli. Él estuvo en la cartelera de Jair el Pantera Rodríguez contra Alex Cáceres. Sí. Perdió en el segundo round. No... no es un gran contendiente, pero obviamente se va a estar preparando. Exactamente, ¿no? Pues viene, yo creo que va a buscar la revancha, va a tratar de que no lo despidan. El UFC, porque si no va bye. Pero sí, esperemos que sea buena pelea, ¿no? Ya y además es en México. Boxeadores, o sea, está el Goyito, eso si no nos sale con alguna extrañeza. Con alguna extrañeza de irse al jiu-jitsu o cosas por el estilo, que espero que no. Siga él en su plan, que él es un striker, él en arriba es donde es más fuerte, tiene una gran quijada, aguanta los golpes, ya lo hemos visto recibir buenos golpes, casi estar noqueado y regresar, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer un paréntesis, Fede, profe, para hablarles de todas las peleas que ya están, ¿no? Porque se van y se van aumentando poco a poco, para que ustedes también vayan previendo esto y también se lancen con nosotros al UFC México 5 de noviembre. Vamos a un corte comercial y regresamos. Recuerda que estás escuchando The Knockout en Éxtasis Digital. Música corriendo por tus venas, la juventud de tus latidos. 60s, 70s, 80s. Feel the beat in your heart. continuamos con más de The Knockout. Y bueno, esta información que te estaremos a punto de dar llega gracias a ti a Ópticas Provo en sus tres direcciones. Recuerda que Ópticas Provo tiene la promoción de, si te llevas unos lentes completos, los segundos serán a mitad de precio. Así que acércate con ellos y te darás cuenta que como Ópticas Provo no hay dos. Federico, profe, ¿qué más hay para México este 5 de noviembre? Que ya está a la vuelta de la esquina y aún pueden encontrar boletos, ¿no? Así es, pues pelea Goyo. Goyo, Goyito, regresa. Muy parecida a la cartelera, lo cual no me molesta. Hubiera sido en otro momento y estaría enojado. Pero son peleadores que van hacia adelante, que van subiendo su nivel y que han ganado sus distintos compromisos, lo cual hace que permanezcan en una cartelera tan importante en nuestro país, porque es muy parecido a lo que vimos en Monterrey en noviembre pasado, ya casi un año. Goyo repite en México, Polo repite en México. Solo creo que la pelea estelar de la Ciudad de México es mucho mejor en calidad que la que se vivió en Monterrey. Sí, claro, por supuesto. También ya metieron a Kelvin Gastelum, que lo vimos en Monterrey, o sea, también la acaban de poner hace unas horas, porque no estaba. No estaba, sí. No estaba, la acaban de poner, tendrá una hora, contra Jorge Masvidal. Para mí, este tema de Kelvin Gastelum, porque ayer estaban anunciando que se podría dar que peleara Kelvin Gastelum En Nueva York. Era lo que te iba a decir, yo lo vi contra, en la cartelera de Nueva York. Contra Cowboy Cerrone, sí. Era por lo que yo iba a decir, oye, que esa pelea no lo hubieran mandado. Pero aquí está marcada ya en México. De UFC. Ajá. En México. Entonces damos la primicia, no va el mexicoamericano Kelvin Gastelum contra Cowboy Cerrone. Contra Jorge Masvidal. Está marcada ya aquí en el. Y yo creo que va a haber que confirmarlo, porque está muy raro esto. Está como la pelea estelar, está Rafael Dos Anjos contra Tony Cucuy Ferguson. Uh-huh. Después está la de Benel Dariush contra Rashid Magomedov. Ajá, esa es muy buena. Muy buena esa pelea. Magomedov es fuertísimo, ¿no? Después está la de Alexa Grasso contra Heather Joe Clark. El que es el... la bienvenida. La bienvenida. ¿Alexa Grasso está en la cartelera estelar? Sí. Aquí aparece así. Impresionante, sí. Digo, pues es México y su fama está hasta el top, ¿no? Aquí es donde entra mi extrañeza. Debajo de la pelea de Alexa Grasso está la de Kelvin Gastelum contra Jorge Masvidal. Y mira, no está tan lejano a la realidad. Kelvin Gastelum es un gran peleador, pero su contrincante, pues, no es tan importante. Como que quieren darle power a Alexa Grasso, más bien, ¿sí? ¿No? Sí, la próxima estrella. Yo creo que ella puede cargar con la parte mexicana, ¿eh? Si Alexa logra... Y mantiene la calidad. Ella puede cargar con los mexicanos, sin problema. Tiene todas las características. Y estaría increíble, ¿no? Que tuviéramos... quitando la comparación... Pero si existió Ronda o si existe un Cyborg, sí, pues que sea nuestra Alexa Grasso. Y las dos mujeres, ahorita hablaremos de Irene, que le fue súper bien en la noche. Las dos mujeres vienen empujando y les dicen a todos los hombres peleadores, quítate que ahí te voy, sigan. Fíjate que a mí algo que a veces, finalmente, pues ellos son los expertos en marketing, pero sí llega a ser un poquito ofensivo. Yo la cartelera pasada de Hidalgo, a mí se me hacía, oye, ¿cómo pones a todos los mexicanos en las preliminares? O sea, siendo Hidalgo, ¿no? Siendo Hidalgo, siendo una cartelera para mexicanos. Hasta se llama Hidalgo el lugar. Para mexicanos. ¿Cómo los pones en las preliminares? O sea, dices, si vas a hacer una cartelera ahí, oye, ponlos en la cartelera estelar. Y el 40% de tus peleadores son de origen mexicano, y el 80% de la gente que fue ahí, yo te aseguro que el estadio, el 80% era gente latina, ¿no? Entonces, esas partes a veces como que dices, te queda. Y no solo por la logística, sino volvemos a lo mismo, la falta de respeto, que puedes decir, oye, dale su lugar a quien le tienes que dar su lugar, ¿no? En ese sentido. Sí, había peleas que tuvieron que estar en las preliminares y otras que bien podían ocupar de las peleas principales, la segunda, la tercera, y le das el honor a cada uno de los peleadores. Ahora, se supone que era el mercado. O sea, era el mercado, ibas al mercado mexicano, ibas ahí a ese mercado a atacarlo y darles a todos los que tenemos ahorita como superstars o los que van empujando a mexicanos, a excepción obvio de Jair, que está ya en otro nivel arriba, pero dices, pues darle su lugar, ¿no? En ese sentido, pero pues bueno, es parte del marketing de ellos y ni modo, ¿no? Y bueno, y en México anterior a Kevin, antes de aquí de lo de Kelvin Gastelum, no, lo que pasa es de que Rory Lawler ¿ya se recuperó? La pelea de Donald Cerrone. ¿Cómo? Donald Cerrone estaba para pelear contra Robbie Lawler en Nueva York, pero se bajó de la pelea Robbie Lawler. ¿Sí, por lesión? Por lesión, entonces ahí creo que es donde está entrando Kelvin Gastelum, pero entonces habría que bajarlo del evento de México. Porque Kevin Gastelum estaba en el evento de México, o sea, lo ponen ahí porque ya está confirmado. Entonces, nada más es ver en cuál de los dos. O sea, quitan a Kevin Gastelum para que vaya a... Sí, pero no creo que ellos traigan a Donald Cerrone a México ya trayendo a Rafael Dos Anjos. A menos de que la venta de boletos no trepe, a lo mejor y sí lo andan trayendo para ver si... Logra el otro subir, ¿no? Porque también falta ahí la pelea de Goyito, que ya está confirmada. Es ya la está que Goyo, antes, la de, es, o sea, antes después, de Kevin Gastelum, ¿quién está? Antes de Kelvin Gastelum está la de Alexa Grasso. No, esa es la que sigue de Kevin. Para abajo, espérame, un segundo. Pero está Marco Beltrán también. Marco Beltrán. Que está la de Diego Sánchez contra Martín. Diego Sánchez que regresa. Uy, Diego. Yo creo que va a ser, como dijera la canción, pues ya otra vez de voz y despedida, sí, porque es un acorazado, un tanque, sí. Pero ya dio ya sus mejores tiempos. Es demasiado ya lo que se expone también y ya la ceja cada vez que le golpean un poco se abre. Fíjate que ya hay un puesto para él acá en el Parque Juárez, hay un puesto ahí de para los zapatos, para como los boleros, sí. hay un puesto, ya se lo apartaron ahí. Sí, porque digo, le echa eso fuera de serie, nos encanta, es un fajador ese es el riesgo de los fajadores, increíblemente, aunque nos gusta y sobre todo a nosotros los mexicanos nos gusta que se den y todo, el daño físico es mucho. Por ejemplo, tú ves el estilo de Jair, por ejemplo, hablando con el estilo de Diego Sánchez, es un estilo totalmente distinto, a excepción de Jair, que trae el problema del pie por el taekwondo, que patea muy flojo, patea con el empeine y no patea con la espinilla y siempre sale lesionado el tobillo. Pero sale limpio, o sea, sale limpio. Y ahí siempre sale limpio de sus peleas. Es muy versátil, muy muy escurridizo. Y Diego Sánchez, no, ese va al choque. Entonces ahí, ese es el gran problema para ellos. Aunque el espectáculo es muy bueno, pero para ellos el daño se limita corporal su tiempo de carrera, ¿no? Como dice Federico, el riesgo es bastante. La defensa de Diego Sánchez es golpéame y entre 40 golpes que me des te voy a penar uno y te voy a ganar. Digo, creo que la cúspide de su carrera... hizo increíbles peleas, todas las recordamos, pero la que hizo contra el Niño Meléndez será la más recordada, y que pierde esa pelea, y creo que aunque la haya perdido, ganó con el público, toda la gente los ovacionó a los dos, y a partir de ahí creo que poco a poco su carrera fue hacia abajo. No ha ganado, En Monterrey cuando lo vimos... Se lo aplaudió muchísimo más a él... Que al ganador. Que a Horacio Lamas. No es Horacio Lamas. Sí, no, el otro es Lorenzo Lamas, ese actor. No, es Horacio Lamas, el otro es Lorenzo Lamas. ¿Cómo se llama el basquetbolista? Horacio Lamas. Ese es Horacio Llamas. Ese es Lamas. El otro es Lamita. Dame la tarjeta. Después de la de Diego Sánchez sigue la de Eric El Goyito Pérez contra Felipe Arantes... Después la de Marco Beltrán contra Guido Canetti, que esa está increíble, va a estar increíble. Y aparte, platicábamos ahora que estuvo aquí Mike Valle, que nos decía tras bambalinas, no lo escucharon ustedes, pero decía, ojalá no venga a pelear, que no le den pelea en México, pero no porque no quisieran, sino porque dicen que es muy difícil entrenar en campamento en la Ciudad de México ahora. Sí, recordemos que la altura de la Ciudad de México es un gran problema para todos los peleadores y tienen que venir con mucha anticipación. No es lo mismo pelear en Las Vegas o en otra ciudad que está a la altura del mar,

Después la de Marco Beltrán contra Guido Canetti, que esa está increíble, ¿no? Va a estar increíble. Y aparte, platicábamos ahora que estuvo aquí Mike Valle, que nos decía tras bambalina, no lo escucharon ustedes, pero decía, ojalá no venga a pelear, que no le den pelea en México, pero no porque no quisieran, sino porque dicen que es muy difícil entrenar en la Ciudad de México ahora. Sí, recordemos que la altura de la Ciudad de México es un gran problema para todos los peleadores y tienen que venir con mucha anticipación. No es lo mismo pelear en Las Vegas o en otra ciudad que está a la altura del mar. Pues llegas una semana antes, no tienes problema, o llegas a hacer la adaptación física es mucho más rápida. La media, la publicidad y todo el marketing, sin problema. El problema de Ciudad de México es que hay que venirse mínimo con un mes de anticipación. Y es la logística, dónde te vas a quedar, dónde vas a entrenar, con quién vas a estar. Entonces todo eso, el camp cuesta, y cuesta, no cuesta barato, ¿no? Entonces ahí les reduce mucho sus gastos. Él nos explicaba eso exactamente, profe, que pues se tienen que ajustar a un presupuesto que UFC pues no lo agranda. Él dice, pelean aquí, ustedes verán cómo y cuánto se vienen en su equipo. Él nos comentaba también la contaminación de la Ciudad de México es terrible. Es increíble. Bueno, no olvidemos lo que le pasó a Caín. Sí. Caín es el vivo ejemplo de una mala preparación por venir y una a mala de planeación. México, una mala planeación. O sea, ellos creyeron que llegando una semana antes, yéndose a Xochimilco a turistear y regresar, o sea, ya vieron que cuando vas a pelear en Ciudad de México, tienes que llegar mínimo, pero mínimo con un mes de anticipación. O haberte ido a hacer un cam a la montaña, a alta montaña, o sea, a un lugar, como él, por dice, ejemplo, pues, a Toluca. Dice él, pues, prefiero irme a Toluca, sí, dos, claro, tres semanas antes. Claro. Y hoy se dice mucho que toma esteroides, no, cosa de esa. No, por eso digo, es que no es así, es un amazonas, digo, es tipa mide 2.30 metros. Pero no podemos negar que no, es... No, no le da los esteroides. Quien no, este, no le gustan los ciclos. No le gusta. No. Quien ha sido de las que ha estado ahí, ¿no? Gente durante muchos, muchos, muchos años, y no se le había dado la oportunidad en UFC, no sé por qué, había estado en Strikeforce, recordemos que hizo una carrera impresionante, retiró a gente superstar hoy en el mundo de, que trabajan ahora en el mundo de Hollywood. Pero pues bueno, es importante ver hoy el le dan su justo, a lo mejor su justa lugar, el darle una cartelera estelar, ya yo creo que ya la merecía, independientemente de toda la controversia que pudiera haber. Siempre pasó con Ronda Rousey, que nunca se dio una pelea, o hasta la fecha no se va a dar, no se ha dado por el peso. Chris Cyborg es por el miedo, sumamente pesada, por el miedo, para eso hay miedo. No había estado en el UFC porque no hay un peso en UFC para ella. Sí. Miedo. No, mi hermano, miedo. Tengo, es como el video ese, ¿recuerdan ese? El que decía, tengo miedo. No, tengo miedo, decía Ronda. Estaría muy bien que Ronda subiera de peso y hiciera la pelea. No, pero es muy difícil ya para ellas, ¿no? Ella un peso ella más. No tiene pensado hacerlo, dice, no tengo la necesidad. Ella, yo soy la campeona de mi categoría en la que estoy. Y aparte a Ronda no se le da subir de peso, ella es... No. Y mira, si es un riesgo para Ronda, o sea, si es un riesgo, el peso cuenta mucho, digo, o sea, es algo que tenemos que tomar en cuenta. Pero recordemos, Memo, que retiró nada menos y nada más que la hermosa Gina Carano. Gina Carano, sí. En Strikeforce, o sea. Lo que pasa es que, y eso es lo lamentable, es una mujer demasiado corpulenta, Chris Cyborg. No existe una peso donde ella pueda estar. Tiene ella que hacer el esfuerzo poder pelear. Creo que ahorita cortó 11 kilos. O sea, es 11 kilos, 11 es demasiado. Kilos, sí, y como quiera se ve enorme. Sí, entonces, ninguna de las peleadoras, ni Holly Holm, ni Ronda Rousey, pues tienen la necesidad de subir porque perderán velocidad, perderán algunos otros elementos que ocupan para ser, claro, quienes son, y no les sirve de nada porque es una categoría que ni existe. O sea, la señorita Cris, pues, que un año deje los ciclos y con eso baja, mi hermano. No, hay que faltar. Bajó 140, no estoy faltando el respeto. No, es que tú porque eres de Ronda, no, falta el respeto a Chris Cyborg. Es que si tiene problemas, digo... Digo, muy chaparrita. ¿Has visto a Toquinho últimamente? No, la última vez que lo vi, no lo he visto. No lo has visto. O sea, hace poquito subieron una fotografía de Toquinho, está el doble de lo que estaba. O sea, pues como ya no pelea, ahora ya le está pegando duro a los ciclos. No, ya está trepadísimo. O sea, es algo impresionante. Toquinho era bueno. Bueno, pero es una muy buena pelea seguramente y obvia, y creo que pues, se cuidan mucho, no quieren tener ningún problema de suspensión con sustancias ilegales. Sí, ahorita ellos con USADA y todo eso los traen, pero, y sobre todo a ellos, los traen en el ojo del huracán, ¿no? claro, y la inspección y todo, pues, bueno, es constante. Y mira, sí es a veces frustrante, yo poniéndose en el lugar de esta chica, es frustrante que siendo tan buena, porque innegablemente es buena, no puedas tener un lugar, ¿no? Digas, ching, yo quiero estar y no puedo, ¿no? Es increíble, ¿no? Dices, chihuahua. Y que la misma Dana White y los dueños, categoría, ¿no? Los dueños digan, tenemos una carta importante aquí donde no le podemos dar juegos, sí, o sea, puras peleas de exhibición, porque ella no entra en ninguna... No, pues tendría que crearse la categoría, ¿no? Que no estaría mal, digo, dos categorías para mujeres es muy... Tres estaría bien, pesos más grandes. Exactamente. Pero lo malo es que ella es la única que va a hacer ese parteaguas y ya no le va a tocar. No, ya no le va a tocar. Ella ya definitivamente tiene muchos años dentro de eso. Será un año o dos los que le queden de carrera. Sí, mi hermano, y como bien decías hoy pelea todo un ícono dentro de las artes marciales mixtas. Lamento informarte que no es Chris Cyborg. No estoy hablando de Roy Nelson ni tampoco de los Pumas de la UNAM. Nambarao. Estoy hablando del famosísimo The One and Only de International, Héctor Urbina. Héctor Urbina regresa, oye, qué bien. Héctor, el mexicano Héctor Urbina, yes. Que no recuerdo cuándo fue la última pelea de Héctor Urbina, ni la primera, pero le han dado mucha oportunidad. A mí me sorprende que se mantenga en vigente en UFC. Su última pelea fue en la que vimos nosotros en noviembre. En noviembre, fue la última, ok. Sí. Que perdió Fabinski. Que se la pasó en el suelo abrazado. Fueron los 15 minutos más aburridos de mi vida, profesor. Bueno, pero estabas con tu doringa ahí gritando. Sí, me salí, me puse a platicar con la gente en el pasillo. Ahí había cámaras y podíamos verlo. Fue cuando regresó después de la bronca que ya hubo. Ya se andaba ahí peleando. Estaba controlando la bronca. Sí, una bronca que hubo en el baño y yo hice pared. Entonces, me llevé al tipo a su. Porque ni podía ni caminar. Pero gracias a Héctor Urbina pude salvarle la vida a un muchacho en Monterrey. Sí. Literal. Ha peleado una vez al año nada más. En noviembre del 2014 ganó contra Edgar García. En noviembre del 2015 perdió contra Bartosz Fabinski. Y ahora me lo adelantaron, ya no le dieron en noviembre, ¿no? Como que haber dicho nada, si lo llevamos a México, hasta lo van a buchear los mexicanos. Entonces mejor ya lo pusieron hoy. Bueno, muy bueno, va a estar esta pelea. También está Roy Nelson contra Bigfoot Silva. Buena pelea de dos leyendas de los pesos completos. Ya también pues elementos que ya podemos decir que van de salida, ¿no? Lamentablemente Bigfoot Silva, ya no muy tiene tocado. Nada que ofrecer, la verdad. Fue un gran personaje, nos encantaba verlos. Buenas peleas que hizo contra Overeem, contra Cain. Se enfrentó a la élite de los pesos pesados. Se mantuvo vigente, pero pues ya, últimamente... Es muy lento, ya su quijada ya está bastante lastimada. Sobre todo muy lento. Ya se le nota mucho. Y hay mucho brasileño en esta cartelera, obviamente, pues es en Brasil. Raro ver que pues la primera es Jaico Franca contra Gregor Gillespie, que es Brasil contra Estados Unidos. Después está la de Vicente Luque, que es de Estados Unidos, contra Héctor Urbina de México. Raro que no haya ahí un brasileño. Después Alan Patrick contra Stevie Ray. Alan Patrick con 13 ganadas, un perdida. Es interesante, digo, son peleadores que casi no hemos visto dentro de UFC. Ed Silva, que ya lleva un camino bastante recorridito, ¿no? Ya le ha tocado pelear, creo, contra Matt Brown. Sí. Perdió contra Matt Brown. De hecho, Eric Silva, cuando empezó muy fuerte. Sí, todo el mundo decía que era la nueva sensación del MMA. Y aparte tiene un físico realmente muy rápido, muy y de repente se fue para abajo, ¿no? Como que ya llegó a lo máximo, a lo bonito, y ya no pudo. Ya fue la mitad con peleadores B, con los que van a saltar a hacer... De las últimas peleas que perdió fue contra Neil Magny. Y Neil Magny, bueno, es una máquina. Está, pero levantando en alta, ¿no? Y va contra Luan Chagas, también de Brasil. Cierto, contra Nick Magny, una pelea antes Eric Silva ya había sido... No, contra Nick Magny fue noqueado, creo, ¿no? Uh-huh. Sí, un knockout bastante aparatoso. donde él iba bastante bien, iba haciendo bien su pelea, pero bueno, no le ha tocado la suerte. Jussier Formiga. Formiga. Otra vez lo vemos, también de peleadores que ya... Creo que pelea este brasileño que recordemos hizo aquel, ese estrangulamiento muy raro que metió el brazo por detrás, ¿cómo se llama? Pero pelea también hoy en Brasil. De los otros brasileños, Rani Yaya contra Michinori Tanaka, que esos son de los japoneses, están fuertes. Muy, muy fuertes. Gilbert Burns contra Michel Práceres. ¿No es Práceres el que dices? No, se llama Héctor Carlos, algo así. Tiene un nombre más común. No, Godofredo Pepey. Godofredo. Qué hermoso nombre. Godofredo, Mike. Ven a comer. Te podemos decir desde Godofredo, ahora. Godofredo, claro. El mágico Godofredo. Mike contra Mike de la Torre. Thiago Santos contra Eric Spicely. Francisco Trinaldo contra Paul Felder y ya Roy Nelson, Antonio Silva, Renan Barao contra Philippe Noverre y Chris Cyborg contra Lina Lance. ¿Esto desde a qué horas va a ser? Para todos los amigos que quieran enlazarse a través de internet, 5:30 de la tarde. Empieza tiempo de México. Esas son las que pasan por, bueno, en Estados Unidos son las Fight Pass preliminares. Luego están las preliminares, que son empiezan a las 7 de la noche. Y el main card empieza a las 9 de la noche. Las tres primeras peleas son las que son por Fight Pass, que son la de Jaiko Franca, la de Vicente Luque y Héctor Urbina, y la de Alan Patrick contra Steven Ray. Posteriormente son cuatro peleas que son en la preliminar, la de Eric Silva, la de Formiga, la de Michinori Tanaka, la de Práceres contra Gilbert Burns. Y a partir de Godofredo empiezan ya las fuertes estelar, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6 peleas estelares. Muy bien, buenas peleas. Buenas peleas, va a estar bastante atractivo. Antes de irnos a hablar, Irene Aldana, la mexicana, ayer vence a través de un knockout impresionante a su contrincante y seguramente será ya su siguiente paso, UFC, ¿no? Van muy bien las ella dos. Ella en entrevista con nosotros nos decía que querían las dos ser campeones de Invicta, pero que tienen la presión de los mismos directores, tanto de Invicta como de UFC, a que ya den el... Brincar. Sí. Excelente. No, bien por las mexicanas y comentábamos, yo creo que ellas pueden ser las que lleven el parteaguas, sobre todo Alexa, que se ve que tiene un carisma, que es estética a la hora de pelear, es muy bonita, entonces puede ella llevar la pauta. Hay que verla, esta es su oportunidad, su gran oportunidad en las grandes ligas, hay que verla, tiene una muy buena, un muy buen lugar el estar en la cartelera estelar, veremos qué pasa con ella. Y ¿no? Creo que estos cuatro peleadores que hemos mencionado, no le quitamos el mérito a Teco, que ganó muy bien, estaba muy feliz el Teco de haber ganado su pelea después de un año, esperemos que no se pierda otro año. Sí, hablé con él, estuvimos en contacto esta semana, está interesado en venir para acá a visitar Evolution, yo creo que entre hoy y mañana les damos la noticia, quiere estar por acá con nosotros y por ahí de próximo mes y pues güey, vienen muchas sorpresas, porque empiezan a bajar toda la gente que está en Estados Unidos por UFC México y estén muy pendientes porque para que estén aquí. Varios de ellos van a estar en Evolution, indudablemente. Muy bien. Esa es una buena noticia, pero creo que para cerrar esto, los cuatro peleadores mexicanos que tienen más potencial está Jair, Alexa, Irene y Polo, que lo tomamos en cuenta, creo que son hasta eso un gran ejemplo, ¿no? Jóvenes, gente muy limpia, gente que puede ser representante del deporte en nuestro país sin ningún problema, ¿no? Claro. Ya sabemos un poco más del recorrido que lleva Yair, la preparación que está llevando y todo. Y de Polo vamos sin ganar el TUF. Pues vemos que hizo, ha hecho mejores peleas que todos los que ganaron. Exactamente, a eso es a lo que voy, ¿no? O sea, no dudemos que si otra vez se gana el y de manera contundente, ¿no? Si gana otra vez su premio de la pelea de la noche, el knockout de la noche y esto, su próxima pelea obviamente ya va a estar en las estelares y ya va a ser de los peleadores que van a levantar un poquito carteleras de UFC. ¿Por qué? Porque pues dan espectáculo, ¿no? Como lo llegó a pasar con Diego Sánchez. Y con varios de estos peleadores que decías, wow, qué golpizas tremendas. Esperemos que a lo mejor llegue a ser de estos Rocky Balboas de la MMA, ¿no? Y Alexa Grasso tiene su carrera en las manos, ¿no? Ni mandado a hacer tu debut Ciudad de México. O sea, no, vaya, increíble. El último evento, o el primero y último evento del 2016, cuando Dana White nos engañó y dijo que iban a ser 3 eventos en el 2016. Bueno, no se hizo ni 2, nada más alcanzamos para 1. Así que va a estar arrebatado. Pero fue por la venta de UFC. ¿No? Ah, ok, bueno, lo justificas. Yo no. Fue por Donald Trump. Unos saludos por ahí, Edwin Lobato. Edwin, saludos. Un abrazo, Edwin. Carlos Amando, un fuerte abrazo. A Eric, no Eric Silva, Eric Espinosa. También, que nos está escuchando. Canadá, también por allá nos escucha. No. Chino, Erika. A la gente en Canadá, a la gente en Miami que nos escucha. También a los profesores que estuvieron canadienses, que estuvieron en estos seminarios. Pues bueno, a toda la gente. Saludos a mis Bravo Teams. A los Bravos, el equipo de softball. Super Bravo, Poza Rica. Ahí me está escribiendo Martín Mitrips, que me está oyendo. Toda la gente de Evolution por ahí, que están trabajando en Tuxpan Papantla. Está dando clase, Papantla, la maestra Liliana, un fuerte abrazo por ahí que nos están escuchando. Y pues bueno, agradecerles a todos y también a nuestros patrocinadores, Ópticas Provo. Ya ve, no ha sido a los lentes. Yo ya Oye, tengo vamos cita. A ponernos de acuerdo, porque yo tengo que ir. Yo tengo que ir a los lentes. Faltan, pero ya tengo que ir a con esas peleas donde ve de que no ganó McGregor y eso no hace ver que le falta muchísimo más los lentes. Si me garantizas que con eso va a ser más objetivo. Bueno, eso no lo puede lograr Ópticas Provo, pero sí que tengas una salud visual muy sana. Acércate con ellos, te están esperando, te atienden profesionales con una sonrisa en el rostro, deseando que pues ya no regreses y que siempre estés contento con los productos que te vendan, pero toda tu familia se puede beneficiar de los servicios que tiene Ópticas Provo en sus 3 direcciones. Gracias. Nos escuchamos el próximo sábado. Síganos en redes sociales, profe. Nos vemos por ahí, escúchenos, la verdad es que estamos ahí en las redes sociales, Agustín Guzmán, @AgustínGuzmán, síganos ahí en el Twitter, en el Facebook de Knockout. No lo dejen de seguir. Sigan también la página oficial de esta estación Éxtasis Digital, donde encontrarán muchas noticias. Federico también, @Federic. Que aparte Federico es genial. No, ni lo cuento, ¿no? En Twitter... Si ni lo usas. Nunca lo uso. No, pero Federico Girón en Facebook, sí. Y es divertido. Federico todos los días tiene algo que... El chiste del Facebook es divertirse, ¿no? No se lo tomen en serio, no crean nada del Facebook. El Facebook no dice las verdades. Simplemente dice unos chismes muy... Muy buenos. Muy buenos. Muy bien. Ok, señores. Nos vamos. Gracias. Yo soy Memo Pitch. A nombre del profe Agustín Guzmán, Federico, les agradecemos que estén con nosotros y los esperamos en la próxima emisión de esta su casa de artes marciales mixtas de Knockout. Yeah.